Hoy al caminar por la calle 10, casi al cruzar la avenida 6, me puse a preguntar a la gente del lugar si es cierto que tú me quieres de verdad. Todos me dijeron, pues si te quiere a ti. Otros respondieron de la forma en que creí. Se tienen que entender y tratarse de querer hasta la eternidad, tú lo sabes muy bien. Siempre la amaré y muy feliz la haré, para toda la vida en mi mundo la tendré. Para toda la vida en mi mundo la tendré.